No por tópico deja de gustarnos frases como esta. Todo lo hago por ti. Como decía Bryan Adams, everything I do it for you. Canciones que nos emocionan, que consiguen ponernos los pelos de punta.